¡Esto es romanticurro! Un día triste que tú partiste, dejaste una nota triste, perdiste. Lloro que te lloro, ya estoy desquiciado. Me siento como un loro flaco y emplumado. ¡Romanticurro! Jessica, Johanna, yo te quiero acá a mi lado. Y me siento abandonado, ya no aguanto esta maldita soledad. Jessica, Johanna, son mis todos, no te vayas, vuelve pronto. Guachatura, cuando canto ya no puedo respirar. Me falta el aire, si vos no estás. Tengo calor, porque vos te llevaste el ventilador. Va aburrido Jessica Johanna, por eso lloro toda la mañana. No ha volvido Jessica Johanna, si no vuelves a casa, anda a la casa de tu hermana. Jessica Johanna, yo te quiero acá a mi lado y me siento abandonado, ya no aguanto esta maldita soledad. Jessica, Johanna, son mi todo, no te vayas, vuelve pronto. Guachatura, cuando canto ya no puedo respirar. Me falta todo, si vuelvo a estar. Siento tristeza, porque vos te llevaste la milanesa del freezer que hizo mi vieja. Estaban re piola. Métetela en el cuando a tu lado yo era feliz, con más meningitis y sin cicatriz. Esta canción es para vos, no me des la espalda. Si mandaste a la punta de Mariajo, no ha volvido Jessica Johanna, por eso lloro toda la mañana. No ha volvido Jessica Johanna. Yo soy Diego. Esa vez.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando te miro en el espejo veo tu rostro. Cuando camino está tu sombra, me persigue. Es que tu aroma en mi piel está plasmado. Aún no te he olvidado. Se me corta el aire y la respiración. Pero al pensar en ti mantienes con vida mi corazón. We'll be right back.

cuerpos en el momento. Dame tu cuerpo, deja los que hablen, disfruta el momento. No dejes para mañana lo que sientes por dentro. Si la atención te llama, hazle atrevimiento. Me cuento, tú me tientes y yo te caliento. No sé por qué hacia ti, si no es el momento. Siento tu cuerpo. Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo que siento. Adelante me pone a temblar. Alright, DJ Guachiturro. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Yo te aseguro que no olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Linda, buena mujer, quiero ser dueño de tu piel. En el momento, dame tu cuerpo, deja los que hablen, disfruta el momento, no dejes para mañana lo que sientes por dentro. Si la atención te llama, hazle atrevimiento. Te cuento, tú me tientes y yo te caliento. No sé por qué hacia ti, si no es el momento. Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo que siento. Cómo acercarme hacia ti, si no es el momento. Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo que siento. Hacenme caso, no se arrepiente. trabá, maldito. Mira cómo mueve, mira cómo mueve.

Jackie.